pude simplemente para, como hicieron mis colegas, felicitar la tarea de aire libre particular y de las radios comunitarias en general, para todos aquellos que luchamos, que dimos diferentes luchas en distintos momentos contra diferentes poderes, siempre encontramos en las radios comunitarias tanto un aliado para poder decir lo que otros silenciaban, como también una práctica cotidiana. Digo, muchos de los que estamos acá, seguramente en algún barrio alguna vez montamos una radio comunitaria. Seguramente muchos que estamos acá la tuvimos que volver a montar porque tapaba otra radio, subirse a la antena, cambiar los dipolos, hacer todas esas cosas. Y eso demuestra lo que cuesta sostener en el tiempo un proceso de generación de una voz y de una palabra diferente. Por eso me parece que el reconocimiento que hace un día y el reconocimiento a la tarea es a la constancia. Todos aquellos que hacemos cosas contra la corriente sabemos que lo más difícil es el día a día. Digo, por ahí se da una lucha, se gana en esos momentos como de épica y de victoria, pero después una épica cotidiana que muchas veces no se ve, que es sostener las cosas todos los días y renegar todos los días porque falta algo, hay que salir a comprar, hay que cambiar un cable, ese reniegue permanente de todos los que autogestionan sus propios medios de producción, aquellos que creemos en la autogestión, los que creemos en la gestión social de lo común, sabemos que lo más difícil es eso, es todos los días recargar la energía para decir esto que hacemos vale la pena, esto que hacemos está haciendo un aporte, y no nos vencen, no nos vencen los discursos de que no se puede, de que todo tiene que tener un valor para que sea comprado y vendido en el mercado. Por eso me parece que el reconocimiento de la constancia y que los procesos que pueden sostenerse a lo largo del tiempo porque hay muchísimos hombres y mujeres que todos los días no se rinden, no se cansan y siguen adelante. Por eso creo que ese es el reconocimiento, y también tengo que decirlo, la bronca que nos da muchas veces la contracara de estos procesos. Digo, hoy hablamos todo bien de nuestros compañeros y de la radio comunitaria. Ahora, yo creo que con una pauta o lo que se lleva en los medios masivos de comunicación de las instituciones del Estado y de la política pueden vivir 1000 radios comunitarias, 1000 años, con lo que un espacio político le da a los medios masivos de comunicación, florecerían miles de radios comunitarias. Entonces eso me parece que es un dato a tener en cuenta. Digo, la lógica de los medios masivos de comunicación, que nos tienen acostumbrados a la extorsión permanente, a la que muchas veces la política termina cediendo, en un círculo vicioso, donde te extorsiona para que vuelves mal y nunca se queda conforme, y los grandes medios de comunicación vinculados a otros negocios, y hoy no como un negocio en sí, sino como un arma para generar otros negocios, y si lo sabemos nosotros, en la lucha que venimos dando, digo, no puedo no decirlo en este mismo debate. Estas voces están porque hay otras voces que pretenden acapararlo todo. Y muchas veces del Estado y de la política se le termina dando todo a los que ya tienen todo. Entonces me parece que el reconocimiento es doble, porque con lo que los otros se llevan en un día, los compañeros podrían estar produciendo distintas voces y nuevas ideas durante años. Así que vale doble el esfuerzo en este tiempo de concentración y de que los más grandes se hacen cada vez más grandes. Así que, compañeros y compañeras, felicitaciones. Gracias.